media. El año mío no aguanta más. Yo, si quieres, hacemos una pausa de una hora y seguimos a las 11. Entonces, el ave tiene que. No me lo toca. Déjame que vea a mis amigos. Vamos a tomar una cervecita. Déjame que vea a mis amigos que hace 3 meses que no los veo. Bueno, ensayo el próximo. Hasta muy tarde que tenemos un niño. ¿Hablas tú con Matías o hablo yo o le hablas tú para decir el día de ensayo? ¿Qué día nos viene bien a todos? Que mañana lo vamos a ver a Matías. Claro, claro. ¿Pero hay mañana concierto? Claro, sí, sí. Bueno, mañana. Pero habla con nosotros primero, vamos todos a pasar. Mañana, si no llueve, decía Santos que lo mismo se hace en el Francisco Raval, en lugar de en la plaza. ¿Dónde? ¿En él? Que como mañana va a llover, y el concierto estaba previsto hacerlo en la plaza del Ayuntamiento. Pues que avise con tiempo, pues yo he mandado a familia. No, claro, pues luego ya verás. Mañana les pagaba. No me acuerdo. Yo creo que no. Mañana no es pagado, no sé. No cobramos aquí ni nada. Chicos, joder, que el próximo día más. No más, estos son los temas más delicados. Luego nosotros, que lo probamos a primera vista. Hombre, los de rock no están mal, el oye como va. No. El otro va a salir. El oye como va a salir bien. Pero te va a llevar la carpeta, a ver qué dices eso. Porque tengo aquí los arreglos. Me llevo mi carpeta. Y así. Modifico esas cosas. Bueno, vale. Venga, mañana lo hablamos, vale. Es el sábado, el mismo día. Hasta mañana, Santi, majo. A las 8 y cuarto allí, no 7 y cuarto, ha dicho el hombre. 7 y cuarto, sí. ¿Ayuntamiento? ¿El ayuntamiento? Sí, para el superproceso. Sí, ayuntamiento. No dice lo contrario, pues sí. Zumba. ¿Esto qué hacen? Este pincha, ¿no? Esto, nada, poner discos. Tiene dos platos ahí, entonces cambia un disco.